Bueno, hablando de avances, los voy a interrumpir un toquecito porque estamos ahora nuevamente en comunicación con los compañeros desde Belén. Estamos ahora en comunicación con Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Me escuchás? Bien, te escucho bien. Estamos acá en Belén, vinimos a apoyar a los compañeros, vinimos de la Maicha del Valle. Estamos haciendo un bloqueo ahí con la gente fuerte quemado, parando todo este monstruo de la minería. Llegamos para estar unos días para intercambiar, porque estamos haciendo intercambio ahora de gente en los bloqueos para ir informando de la realidad que está pasando. Acaban de comunicar. Agustín, habla un poquito más fuerte porque no se oye muy bien. Nos acaban de comunicar que se está juntando gente del mismo pueblo de Amaicha, pagado por, debe ser por la lumbrera seguramente, para levantar el bloqueo de forma violenta. Ayer ya tuvimos una fiesta a la noche. Que no toda esta gente, porque había mujeres y niños, así que ahora estamos volviendo para allá. La situación todavía está tranqui, pero se puede llegar a desbordar en cuanto a este tipo de gente. Agustín, para la gente que no conoce Amaicha del Valle ni el bloqueo de Amaicha del Valle, contanos un poco dónde se está realizando este bloqueo, digamos, y más o menos en qué lugar de Amaicha. El bloqueo se está formando en la ruta 337, que va para la ciudad de Santa María, Catamarca. Está a 4 kilómetros del centro de la ciudad, o sea, del centro del pueblo. Hace una semana estamos resistiendo. En el transcurso de la semana, ayer se pudieron poner de acuerdo todos los caciques de la zona. Sí. Para levantar, o sea, para formar un bloqueo ya definitivo de que no pase ningún camión de minería por sus tierras, pues ellos manejan sus tierras, aunque las rutas sean provinciales o nacionales. Claro. La única firma que falta es el cacique de Amaicha del Valle, que todos saben que está recibiendo plata de la lumbrera hace rato, y más el festival de la Pachamama lo paga la lumbrera. Y se ve que hay muchísima plata en juego y por eso nos quieren desalojar. Claro. Bueno, Agustín, vamos a seguir entonces atentos y con el teléfono bien al tiro, como dicen los hermanos chilenos, para poder estar cubriendo cualquier eventualidad de lo que pase allí. Te cuento, y para que les transmitas a los compañeros de Amaicha, que aquí hay gente de muchas partes de la Patagonia que están en este encuentro regional patagónico, entre otras cosas, apoyando clara y firmemente toda la movida que están llevando adelante ustedes allí. Buenísimo, se agradece y se siente de acá. Hola, Agustín, ¿es el nombre? Sí. Agustín, te habla Darío de Bariloche. ¿Cómo está, Darío? Un saludo para todos los compañeros que están ahí en el corte. Quiero que sepan que de verdad no están solos, que nosotros no nos enteramos solamente por los medios nacionales y por la mentira de la corporación, efectivamente hay una parte que están ocultando, que es que, por ejemplo, en la Macha del Valle hay un corte. Quiero que sepan que no están solos, que estamos todos alerta y movilizados por ustedes, que somos nosotros, que tenemos la misma problemática y que nos estamos enterando de las cosas que están pasando allá de a poco, con todos los impedimentos y gracias a la tecnología quizá, pero nos estamos enterando y estamos alerta, y cualquier cosa manden el alerta a ustedes, que nosotros estamos por acá difundiendo la información como podamos. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Se siente acá el apoyo. La Pacha lo está transmitiendo. Bueno, Agustín, te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir porque aquí también hay una compañera de...